Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, ahora sí estamos en plena campaña electoral con candidatos en cada departamento. En esas peculiaridades que tienen las campañas electorales locales, ¿no? Departamentales y municipales, donde las reglas que establece la propia Constitución, la democracia liberal, son profundamente adversas a nosotros. Paradójicamente, para un partido de principios, pero sin recursos, como es la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, puede ser hasta más fácil conseguir un diputado que un edil, por la absurda estructura, absurda no, intencionalmente absurda estructura, que tienen las disposiciones en relación con las elecciones departamentales y municipales. Pero esta elección departamental y municipal es también una magnífica oportunidad para aterrizar en un panorama más concreto lo que son los grandes postulados de nuestro programa y del acuerdo Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Una extraordinaria oportunidad, porque tenemos que encontrar los nexos entre la problemática concreta de un departamento y los grandes problemas nacionales. Ante los grandes problemas nacionales, nosotros tenemos un programa nacional. ¿Cómo se expresan esos problemas a nivel departamental o a nivel municipal? Bueno, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, ver el nexo, la vinculación entre el problema local y los grandes problemas del país. No hay duda de que la violencia social en los barrios, el desempleo, los problemas de salud, de contaminación, todos están vinculados a los problemas nacionales, a políticas nacionales neoliberales. Bueno, hay que entender el nexo, hay que explicar el nexo, y eso es una de las tareas que nos ofrece, una de las posibilidades que nos ofrece cada campaña departamental, cada campaña municipal. Y desde luego, nunca como ahora, fortalecer nuestras organizaciones de base, nuestras organizaciones departamentales, nuestras organizaciones barriales, y bueno, y de los centros de estudio y de trabajo, donde se pueda trabajar desde ahí. Porque en última instancia hay que, en cada lugar hay que conocer, hay que insertarse, hay que impulsar la organización, pero además de toda la visión científica que nosotros tenemos, también palpar dentro de las necesidades del departamento, dentro de las necesidades del barrio, cuáles son las necesidades sentidas, cuáles debemos darles prioridad, porque son las necesidades que son demandas más queridas, más acariciadas, más demandadas, valga la redundancia, por la población local. Esa interacción es importantísima. Y al mismo tiempo que esa interacción con los vecinos organizados, con sus sueños, con sus anhelos, es la línea fundamental de trabajo para ver el vínculo entre sus sueños y nuestro programa, por otro lado necesitamos hacer talleres departamentales, ojalá pudiéramos hacer municipales, pero ante todo talleres departamentales, para explicar las distintas problemáticas a la luz de nuestro programa general. Un taller sobre medio ambiente, así hará falta. Un taller sobre seguridad social, continuando la lucha. Un taller sobre educación y todo lo que se retrocedió en educación y lo que no se va a avanzar con el gobierno de Orsi. Es decir, todos talleres importantes, pero aterrizados en la problemática departamental. Son tareas hermosas. Después del retroceso electoral de las últimas elecciones nacionales, que por cierto no fue una derrota política, nosotros ganamos en muchos aspectos, pero fue una derrota electoral, un indicador importante de nuestra debilidad. Bueno, esta es un complemento y una batalla hermosa donde las cosas se hablan mucho más en concreto, mucho más en un plano comprensible, mucho más a escala de lo que la gente comprende y demanda y sueña y quiere. Por eso, por la importancia de lo local yo quería dedicar unos minutos a hablar de una experiencia que tuvimos mi esposa y yo en Entre Ríos, en el norte de Entre Ríos, en un pueblo, en una ciudad pequeña que se llama Federal, no Federación, donde están las termas, Federal, que es en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, donde la pradera ganadera tiene frontera con la selva del Montiel. En Federal, en ese lugar hermosísimo, rural, campero, gaucho, del norte de Entre Ríos, se hace todos los febreros la fiesta nacional del chamamé. El chamamé es un ritmo muy especial. Llamo a Memé, como dicen ellos. El chamamé nace de la cultura guaraní. Nace en la provincia de Entre Ríos, tiene una parte charrúa y una parte guaraní, que comparte con Corrientes y con Misiones. Y de la cultura guaraní es danza, es ritual, es canto, con una métrica muy particular. Los jesuitas en su momento lo percibieron y trataron de evangelizar en chamamé. Pero ¿qué pasa? Se metieron en una mística y en una magia que los reevangelizó a los jesuitas jóvenes. Y ahí nacen un montón de cosas en esa mezcla guaranítica misionera que da origen al chamamé moderno. Después los jesuitas son expulsados, pero el chamamé ya tiene vida propia en esa versión mestiza, yopará, como dicen, de guiso de español y guaraní, y el chamamé se vuelve señal de identidad hermosísima. ¿Y qué pasa en Federal? Hay muchos festivales de chamamé en Corrientes, en Misiones, pero la mayoría de los festivales, o casi todos, se han comercializado. Lo mismo que pasa en los festivales folclóricos en Uruguay, en el Orimar, en Durazno, en Tacuarembó, que poco a poco la plata va haciendo concesiones y entonces se mete cumbia, se mete rock, se mete cumbia villera, se mete a cantores melódicos, es decir, todo para hacer plata, para atraer más gente, y se desvirtúa el sentido de identidad. Esta comercialización de los federales, de los festivales en general, esta comercialización no es inocente. Trata de borrar memoria, trata de borrar identidad, porque se sabe que el canto popular tradicional recoge elementos de denuncia del problema ambiental, del problema social, hace propuestas y recoge las memorias de las luchas revolucionarias del pasado. Entonces eso hay que borrarlo. Entonces los festivales se comercializan y los cantores populares se los trata de comprar. Bien, vos siempre cantaste canciones de protesta. Reducí eso a un mínimo, cantale al paisaje, cantale a cosas divertidas, porque eso es lo que necesitamos en estos festivales comercializados. Y la inmensa mayoría, desgraciadamente, del canto popular, porque viven de eso, son profesionales, aceptan las nuevas reglas de juego, y gente que ayer cantaba a hechos sociales y hacía propuestas revolucionarias, hoy se dedica a cantarle al paisaje, a temas festivos. Lo cual en sí puede haber logros maravillosos. Hay canciones que describen paisajes y tradiciones gauchescas que son maravillosos en sí misma, pero se va borrando el compromiso social, el compromiso ambiental, pasa a no ser un elemento de choque y de resistencia contra el modelo neoliberal que nos destruye. En Festival de Federal no pasa eso. Federal es como un oasis de resistencia cultural, donde está a nivel del mundo chamamecero, que es un mundo importantísimo. El chamamé no es solo de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, es también del Chaco y es también de una zona del Brasil pantaneiro. Y el chamamé influye muchísimo en el Uruguay, sobre todo en el folclore más tradicional de Salto y Paysandú, lógicamente, el folclore del litoral. Ahí estuvo nuestro Aníbal Sampaio, es decir, como uno de las personas más reconocidas en el mundo del chamamé. Es decir, ellos le dicen el oriental más entrerriano, por la forma que Sampaio tocaba el arpa y sentía el chamamé sin dejar de ser profundamente oriental. Entonces, y profundamente de izquierda. Y entonces Federal es, Dentro del mundo del chamamé, el fogón de los que no se venden. Pero hay algo más en federal que es importante. Digo, para aprender la reflexión de cómo a nivel local se pueden hacer cosas, ¿no? Y es que, junto con cada festival de febrero, se organizan las cátedras del chamamé y los estudios académicos sobre el chamamé. Que ahí fue donde nos invitaron a mi esposa y a mí, porque habíamos escrito un libro sobre mitos y leyendas rurales, y nos invitan siempre al festival. Entonces es maravilloso cómo en federal la gente siente con orgullo, la gente participa masivamente en estos foros, donde se habla de cómo surgió el chamamé, cuál es su origen, cuál es el lenguaje, qué aporte hicieron los jesuitas, cómo una religiosidad popular se fue transformando en ritmo de chamamé. Yo les digo que no se podría entender el fenómeno de Andresito Artigas, de Andrés Guasurarí, este gran líder de la Liga Federal, no se podría entender si no se entiende el espíritu del chamamé y lo que significa el chamamé como señal de identidad, como canción de guerra, de victoria, de amor, de compromiso con la naturaleza y de esa religiosidad popular que tiene elementos cristianos, pero tiene elementos de esa religiosidad, o sea, de ese religare del ser humano, del colectivo y de la tierra que lo acoge. Entonces en federal se hace el festival, el único festival, creo yo, el único festival que no está comercializado, donde se hace el chamamé en serio. Desde luego hay también chamarritas y rasguido doble, es decir, otros ritmos que son también profundamente entrerrianos, milongas, pero ante todo es el chamamé el que rige, el chamamé se baila, y los niños pequeños, emociona ver desde los niños pequeños hasta los ancianos bailando chamamé, esa danza impresionante de pareja enlazada, donde a veces el hombre se aparta un poquito para zapatear, pero sigue enlazado. Es decir, toda una coreografía hermosísima que es solo propia del universo del chamamé. Y en los eventos académicos, y esta es otra parte muy importante, nosotros hemos hecho algunos aportes que ellos han valorado mucho. Ojo, Entre Ríos, en todo Entre Ríos, nosotros podemos decir que está presente la unidad popular, porque si uno va por la zona de Gualeguaychú, donde se peleó contra las pasteras, hay una placa recordando a nuestra Delia Villalba. Y si nosotros vamos a los estudios del chamamé, la figura enseguida aflora las investigaciones y los trabajos y los aportes musicales de Aníbal Sampaio. O sea, somos parte integrante de ese mundo. Y somos parte, además, desde Delia y desde Aníbal Sampaio, también podemos decir con orgullo que la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ha hecho su aporte a ese universo chamamecero. Y modestamente lo tratamos de hacer, con mucho menos recursos mi esposa y yo. Pero en los eventos académicos, una cosa que se discute es un hecho muy doloroso para Entre Ríos, y es que después de ser aliados, hermanos incondicionales, Artigas y el entrerriano Pancho Ramírez, en 1820 se enfrentaron con las armas en la mano. Una de las principales factores de la derrota de la Liga Federal fue la ruptura entre Artigas y Pancho Ramírez. Y es muy importante reforzar lo que ahora se sabe, que el enfrentamiento entre Pancho Ramírez y Artigas fue una intriga de quién podría ser, de ese traidor miserable de todos los tiempos que fue Fructuoso Rivera, que ya estaba trabajando para el ejército invasor, para el ejército portugués. Están las cartas, nadie las puede negar. Alguna gente riverista dentro del Partido Colorado dice, no, fue una estrategia de Rivera para disimular sus verdaderos sentimientos. Pero Rivera, cuando Artigas le confía a Rivera de que no va a quedar en Montevideo cuando la invasión, porque Montevideo es indefendible, tiene murallas pero no tiene suficientes cañones, que la guerra de resistencia contra la invasión portuguesa va a ser en el campo, están las cartas de Rivera al Pancho Ramírez diciendo, Artigas nos está traicionando, va a entregar Montevideo a los portugueses. Y cuando Pancho Ramírez dice, en ese caso yo me encargo de la federación en Entre Ríos, Rivera le informa a Artigas: el Pancho Ramírez nos está traicionando, se va a ocupar solo de Entre Ríos y nos abandona, rompe la Liga Federal. Y ambos, Artigas y Ramírez, se enfrentan en 1820, convencidos cada uno de ellos de que el otro está traicionando la causa federal. Y Rivera, que ya operaba como agente secreto del ejército invasor portugués, lo dice ya en 1817 Pueyrredón: me estoy entendiendo con Don Frutos. Ya Rivera estaba trabajando para el enemigo. Rivera es condecorado y pasa a ser un oficial de alta graduación del ejército invasor. Pero es muy importante, cuando trabajamos en los eventos académicos de Federal, entender, porque hay a veces la historia oficial uruguaya se vuelve muy chauvinista, muy, muy uruguayista. Y entonces, poco menos que si se enfrentó con Artigas, entonces traicionó a Artigas. Y ojo con Pancho Ramírez, porque Pancho Ramírez nunca traicionó la idea federal, y un año después de la derrota de Artigas, en 1821, carga a lanza contra los unitarios que tienen cautiva a su novia, carga a lanza con un coraje extraordinario, lo matan en combate, le cortan la cabeza, y era tal el odio que los unitarios oligárquicos le tenían al Pancho Ramírez que ponen su cabeza decapitada en una jaula y la exhiben por Buenos Aires. Pancho Ramírez es un héroe. Entonces, nosotros no podemos hacerle caso a una historia oficial que dice: ah, Artigas fue traicionado. Sí, sí, Artigas fue traicionado, pero no por Pancho Ramírez. Pancho Ramírez creyó honestamente que el traidor era Artigas. Artigas fue traicionado por los servicios de inteligencia portugueses, que tenían su elemento fundamental en el traidor Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera quedó como alto oficial del ejército interventor. Y cuando después, esto ya no lo hablamos en Entre Ríos, pero cuando 5 años después desembarcan los 33, Rivera recorre la campaña poniendo a precio la cabeza de Lavalleja y de Oribe, hasta que al final lo capturan, y entonces Rivera hace lo que mejor hace siempre, ¿no? Cambia nuevamente de bando cuando lo capturan en el Arroyo Monzón. Pero eso fue 5 años después. En 1820, el enfrentamiento entre Artigas y Rivera, perdón, entre Artigas y el Pancho Ramírez, golpea mucho a los entrerrianos, porque Pancho Ramírez adoraba a Artigas. Fue elemento fundamental de la Liga Federal. Entre Ríos era tan importante que cuando Artigas hace el único congreso que puede hacer de la Liga Federal, lo hacen Entre Ríos, en lo que es hoy Concepción del Uruguay. Y los dos hombres fundamentales, hay muchas mujeres también, como Melchora Cuenca, que la historia no las recuerda, pero los dos hombres claves en la Liga Federal junto a Artigas son, en el norte misionero, Andrés Guazurari, y en el sur entrerriano, el Pancho Ramírez. Entonces, desde el punto de vista de pensar en la patria grande, de amistad con los entrerrianos, es importantísimo explicar este tema, porque los estudiosos en la Ciudad Federal lo saben, tienen todas las cartas, además de Rivera, pidiéndole a Ramírez que mate a Artigas, están las cartas. Pero la gente en general, que siente el ramirismo como devoción, como sentimos acá el artiguismo, tiene dudas sobre Artigas. ¿Por qué Artigas se enfrentó a Ramírez? Y en realidad, las cartas de Ramírez contra Artigas en el último momento son muy duras. Ramírez le dice a Artigas en una carta que está conservada, dice: usted, ahora ni sus propios compañeros de provincia lo respetan. Claro, porque él cree en Rivera, ¿no? Entonces, hasta sus propios coprovincianos lo atacan, es decir, creyendo que Rivera expresa una opinión mayoritaria del pueblo oriental. Entonces, también de eso se habla, y hoy que el ascenso del neofascismo en el mundo tiene acá como un componente ideológico la reivindicación de este miserable tirano que fue Fructuoso Rivera, combatir a Rivera no es solo hacer entender a los entrerrianos, como ellos ya lo entienden, que somos hermanos, sino poner a ver quiénes son realmente los traidores en nuestra historia. Y hay pocos ejemplos como Fructuoso Rivera. Algún día me voy a dedicar exclusivamente a enumerar la cadena de traiciones abyectas de Fructuoso Rivera a todas las causas nobles que tuvo el pueblo oriental en todos aquellos tiempos. Pero bueno, Federal es un festival que no se vende, que no se rinde, que conmueve, la gente baila, lo apoya, lo ama, y eventos académicos complementarios que estudian el chamamé. El chamamé que no se vende, el chamamé que no se rinde. Y es local, no pasa eso en toda la provincia de Entre Ríos, que todos los festivales están muy comercializados, y desgraciadamente también en Corrientes y también en Cosquín, Córdoba. No, es como un oasis de resistencia cultural. Y cuando uno recupera esa resistencia cultural, las letras auténticas del chamamé, las letras del fogón de los que no se venden, denuncian el saqueo ambiental, denuncian a la soja transgénica y a los monocultivos, hablan de los mártires de la dictadura, de cómo el chamamé fue censurado en tiempos de dictadura, lo recuerdan, no lo olvidan, y no olvidan a los muchachos entrerrianos, correntinos, misioneros, inmolados en las Malvinas por el imperialismo inglés. O sea que el chamamé como canto de libertad es además profundamente antiimperialista, porque es antibritánico. Y eso lo sienten en el hueso y en la médula los entrerrianos. Si será importante en tiempos de Milei, el Fructuoso Rivera argentino, si será importante el festival y la resistencia local y la construcción de la resistencia local. En Federal además coincide, quizá no sea casualidad, que el sindicato de maestros y profesores, que en Entre Ríos es un sindicato solo, ACMER, en Federal es mayoría la línea clasista, la línea combatiente. Y por supuesto, ACMER Federal, que tiene un hermoso local sindical, es el lugar donde se reúne todos los simposios académicos de estudio del chamamé. Y ACMER es muy prudente. No vamos a ver en un festival del chamamé, desgraciadamente, no vamos a ver una bandera palestina. Porque la construcción de la conciencia colectiva se va haciendo en función de lo que la gente puede entender y que la gente puede sentir. En el local de ACMER sí hay banderas palestinas, en el festival no. ¿Por qué? Porque el festival es un umbral inferior, digamos, de conciencia, pero que hay que preservar como conciencia antiimperialista, profundamente antibritánica, profundamente anti-eucaliptus, antimonocultivos, una tradición que se entronca con los cultivos orgánicos, con el pequeño productor, con el amor a la tierra, con el amor a la herencia gaucha y con el sentido fraterno interprovincial que hace que a los orientales nos quieran entrañablemente. Y nosotros podemos pensar, es decir, desgraciadamente en el carnaval la propia intendencia de Montevideo censura, controla, y lo mismo en todos los festivales, en el Prado, es decir, ahí se pone plata para que canten algunos y otros queden relegados, pero a nivel de barrio, como a nivel de departamento, nosotros podemos tener políticas culturales inclusivas que realmente le den al folclore su lugar, que le den al canto popular su lugar auténtico, sin mordazas. Todo eso también podemos discutirlo y vincularlo al tema de la huerta y de la tierra. No olvidemos al Montevideo rural. Pensando en la capital, el Montevideo rural es muy importante, tiene una impronta muy fuerte, aman los temas telúricos y muchos de ellos están con los cultivos orgánicos, y también ahí tenemos que trabajar en el tema de identidad, que a veces una milonga puede ser tan fuerte como es para nuestro pueblo mestizo montevideano. Un candombe, entender los orígenes del candombe y su importancia, su gravitación como identidad. O sea que la visita a este oasis pequeño de resistencia cultural nos dio mucho, mucho para pensar cómo también a nivel departamental y municipal, tenemos oasis en embrión, tenemos que fortalecerlos, tenemos que hacerles que recuperen plenamente su identidad y hacer de estos oasis en embrión que tenemos en tantos lados, en territorio oriental, lugares de resistencia, que para nosotros después hay un pasaje más fácil a lo político. El problema es que los compañeros profesores y maestros de ACMER son conscientes de que les falta una herramienta política para canalizar toda esa resistencia. Entonces se quedan en el plano social. Pero si nosotros tuviéramos umbrales de oasis de resistencia cultural clara, consciente, que no se vende, que no se rinde, como lo tiene y lo está buscando en nuestros jóvenes descendientes afro, nuestros jóvenes descendientes indígenas, nuestros jóvenes que aman la murga joven. Si nosotros logramos fortalecer esos lugares, después es más sencillo porque existe una herramienta política que es la unidad popular frente de los trabajadores, que es lo que carece en los compañeros de ACMER por ahora en Entre Ríos. Allá se va a formar también una unidad popular, por supuesto, pero va a tener que ser primero provincial, porque Argentina es demasiado grande para abarcarla en un proyecto, como pudimos hacer con 1000 sacrificios la construcción de la unidad popular frente de los trabajadores. Embriones políticos hay, ¿eh? Lo que falta es la coordinación. Y el Festival del Chamamé en Federal, la Fiesta Nacional del Chamamé de Federal, y los eventos académicos que lo acompañan y lo complementan, y que además son guardianes de que el festival no se eche a perder, de que siga siendo el fogón de los que no se callan, nos dan elementos desde un pueblo hermano, tan entrañable, que usa además la bandera de Artigas, porque fue la bandera de Pancho Ramírez, y es la bandera provincial, celeste, blanca y celeste, con una diagonal roja que cruza de arriba para abajo. Emociona cuando un chamamecero que toca el acordeón en un conjunto estira su fuelle, y aparece pintada en el fuelle lo que para nosotros es la bandera de Artigas, ¿no? Y todo el mundo aplaude por la creatividad de ese chamamecero que en su acordeón, cuando se estira el fuelle, aparece la bandera de Artigas. Elementos que no son solo pintorescos, no son solo para conocer a nuestros hermanos. Estamos en campaña electoral. Son elementos para una metodología de trabajo a nivel departamental y municipal. Tenemos que captar lo que tenemos acá como oasis de resistencia, fortalecerlos y sin ningún sectarismo apoyarlos, como hace ACMER Entre Ríos Federal, sin ningún sectarismo apoyarlos y hacerlos crecer. Porque política no es solo concreciones, política es también siembra. Y el Frente Cultural es un frente de siembra, de conciencia, sin apuro, sin pausa, para construir los oasis de resistencia. Vaya si tenemos el fogón de los que no se callan, ¿eh? Claro que lo tenemos, pero tenemos ahora que apoyar otros más espontáneos que van surgiendo del arte popular y que tenemos que capitalizar para la causa de todos, para la causa de todos los humildes, para la causa de la unidad popular frente de trabajadores. Bueno, a seguir arremangados y meternos en la campaña. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.